Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches y bienvenidos todos. Un programa más aquí a Voces del Misterio en Real Betis Radio, la 96.8 de la FM. Un programa en el que vamos a hablar de experiencias paranormales, en el que vamos a someter a prueba a nuestros médiums, a Rafael de Alba, a nuestra buena amiga Marta y Cristina, y también vamos a hablar con el público de sus experiencias. Vamos a seguir también hablando de un lugar encantado muy particular como es la Casa de la Avenida de Andalucía de Sevilla y de la también Casa del Muerto, que son dos ubicaciones diferentes. Es el contenido de hoy de este programa de Voces del Misterio que comienza aquí y ahora. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las Voces del Misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del Misterio. Muy buenas tardes, bienvenidos todos a esta conferencia que vamos a tener sobre fenómenos paranormales en Sevilla, experiencias paranormales en Sevilla, y en el que la pretensión va a ser mostrar que en ocasiones el hecho, el suceso paranormal es más común de los que nos podemos imaginar. Que hay circunstancias que tildamos de casualidad y pueden ir más allá de la casualidad. Que hay ocasiones en las que cuando hablamos de hechos paranormales, de fenómenos paranormales, hay una gran historia detrás de cada hecho, de cada suceso que contamos. Y que en cualquiera de los casos, convivir con esos fenómenos se puede convertir en una bendición o en una maldición, depende de a quién le toca. Cuando hablamos de hechos paranormales, siempre nos llama la atención el factor testigo, sobre todo. cuando se investiga un tema paranormal, hay ocasiones en las que evidentemente nos encontramos con hechos que son insólitos, hechos además que no sabemos cómo encararlos, o hechos en los que en una ocasión vamos buscando una cosa y nos encontramos con otra. Yo hoy he querido traerme a una serie de amigos aquí para estar conmigo, pero también para estar con vosotros. Me he querido traer a Rafael de Alba, me he querido traer a Javier Aradilla, me he querido traer a Rosa Sánchez, me he querido traer a Marta, a Cristina, que andan por allí, me he querido traer a mi hijo. Hay también amigos que están aquí entre el público, porque vamos también a tratar de, con ellos, poner un poco a prueba las capacidades que cada uno tiene. Son medium, tienen la capacidad de ver. Y vamos a procurar hacer eso, vamos a procurar hacer hoy una experiencia que sea lo más interactiva posible. No hace demasiado tiempo, nos metimos en una investigación. Contactó con nosotros una persona. Esa persona decía que teníamos que ir a su casa, porque en su casa se había suicidado su tío. Una circunstancia que fue particularmente, bueno, interesante, por lo que de cara una circunstancia personal mala, grave, obviamente, pero que de cara a un investigador, bueno, pues sí es llamativo, porque en los casos que hemos tenido, ese tipo de hechos parece que deja una huella más profunda. Y fuimos a la calle Orfila. Calle Orfila, esquina con José Gestoso. Cuando llegamos allí, esa persona que estaba esperándonos nos hace subir. Ya de entrada nos resulta bastante chocante que para llegar a la casa tuviéramos que pasar tres puertas diferentes. Correcto. Y cuando llegamos al sitio, él nos dice, bueno, poneros aquí. Realmente no había mucho sitio donde ponerse. Imaginaos un salón diáfano de aproximadamente 5x7, 35 metros cuadrados, un salón inmenso, una única habitación, un pasillito en la puerta de entrada, a mano izquierda la cocina. No, ¿das al salón? No, primero estaba entrando a mano izquierda, lo primero que había era el baño. Y luego la entrada de la cocina estaba justo dentro del... Es verdad, cierto, cierto. Nos plantamos allí, nos hace una señal al suelo. Mirad en el suelo. Sí, el suelo hay unas manchas. Son manchas de sangre de mi tío. ¿Tu tío qué hizo? ¿Se cortó las venas? Hombre, uno pregunta, ¿no? Por si se puede saber. Dice, no. A mi tío lo asesinaron. Digo, vamos a ver, ¿tu tío no se suicidó? No. A mi tío lo asesinaron. Digo, vamos a ver. Pero si tengo por escrito tuyo, habrás leído mal. Digo, si tengo por escrito que tu tío se suicidó, ¿cómo me dice ahora que lo asesinaron? Sí, lo asesinaron aquí. Bueno, nos distribuimos por allí, ponemos los aparatos. Aquello empieza a hablar. Familiar, culpable, asesino, golpe. No sepultado. Nos empieza a dar una serie de datos. Y esta persona se iba echando hacia atrás. Se metía la mano en el bolsillo. En la otra llevaba un paquetito. Y yo le preguntaba, ¿te suena lo que está diciendo? Pero mi tío quiere venganza. Mira, que lo que está diciendo es esto simplemente, que nosotros no estamos ahora mismo interpretando nada. Nosotros simplemente estamos investigando esto, es lo que va saliendo. Bueno, pero quiero venganza. Entonces, me acuerdo que Javi tiró para un lado del salón grande diáfano, con que había un sofá, una mesita, no, un mueble, un mueble. Un mueble en el centro del salón. Un mueble en el centro. Y un ropero. Y un ropero. Te quedas un poco sorprendido porque era lo único que había allí de desangelado, ¿no? Bueno, vale. A él le dice esta persona, donde tú estás, le pegaron un golpe en la cabeza a mi tío y le levantaron media cabeza. Y luego lo arrastraron aquí, a 2 metros. Sí, correcto. Más no había. A 2 metros. Vaya por Dios. Y claro, hay un momento en el que esta persona empieza con el paquetito a hacer movimientos raros y ya le preguntamos nosotros, en el paquetito que lleva, llevo la cabellera de mi tío. Digo, ¿perdona? Dice, llevo la cabellera de mi tío. Digo, ¿pero la cabellera cómo? Yo además el tono que ella estaba usando era desagradable por mi parte, ¿no? Digo, ¿la cabellera cómo? Sí, la cabellera, el pelo con la carnecita y la sangre. Digo, ¿y eso cómo lo tienes tú? Además fue una respuesta mía muy, muy herada, ¿verdad? Muy violenta. Digo, ¿y eso cómo lo tienes tú? No, yo es que lo cogí. Digo, ¿lo cogiste de dónde? ¿De aquí? Digo, ¿pero de aquí por qué? ¿Con la policía? ¿Lo cogiste? Sí. Digo, imposible. Eso no lo has podido coger con la policía aquí. O lo has cogido antes o lo has cogido durante, pero no después. Sí, no me cuentes historias. Entonces él se pone nervioso, se echaba mano al bolsillo. Yo pensaba, como este se saque de aquí una navaja, la hemos liado. Pues yo ya me pensaba cualquier cosa, ¿eh? Yo esto de IT lo llevo muy interiorizado. Y bueno, cogimos. Javi fue entonces cuando interviene y le dice, ¿tú por qué tienes eso? Sí. Y bueno, porque él quería tener un recuerdo de su tío. Entonces nosotros, como en las espíritus, cuando la estuvimos haciendo la prueba, salió no sepultado, Rosa le preguntó, dice, bueno, ¿tu tío está enterrado o está incinerado? Y dice, mi tío está enterrado. Y entierra también ese trocito de cabellera que tu tío no se considera todavía enterrado. Y lo más gracioso fue después de José cuando me dijo que fuera a la cocina con él, ¿te acuerdas? Sí, también. Yo pensaba que ese el hombre se iba a tragar todos los muebles de la cocina. Si José tenía miedo, yo tenía más miedo todavía. Y me abre un cajón de la cocina, me dice, mira, cállate, ¿ves lo que es el cuadrado ese que hay ahí abajo, que el polvo no lo ha tapado? Digo, sí. Pues eso era un sobre con dinero y lo han sacado arrastrando. Y se había enseñado a haber sacado el sobre arrastrando. Y yo me giro, lo miro y digo, ¿y tú cómo sabes que es de dinero? Bueno, que supongo yo que era de dinero. Digo, mira, José, vámonos. Y ahí nos dimos cuenta que las 3 puertas que tuvimos que atravesar para entrar estaban cerradas con llave. Lo pasamos mal, ¿eh? Lo pasamos mal. Salimos de allí y lo curioso, salimos de allí con mucha mano derecha y lo curioso es que días después yo me pongo a procesar fotos, psicofonías y demás. Le voy a enviar una psicofonía a esta persona, que precisamente la psicofonía lo que decía era culpable. Se la voy a mandar y descubro que ya no tiene perfil de WhatsApp. Digo, qué cosa más rara. Digo, bueno, pues como contactó conmigo vía Messenger, se lo vio por Messenger, por Facebook. Me meto por Messenger, tampoco tiene perfil de Messenger ya, ni de Facebook. Digo, voy a ver si me ha bloqueado. También lo compruebo, no es bloqueo, es borrado de perfil. Digo, bueno, pues no me ha dejado otra. Yo, los que me conocéis, sabéis que le hago rutas a la Policía Nacional, a la Policía Local, a la Guardia Civil. Y a uno de los policías nacionales le digo, mira, me ha pasado esto. Dame la dirección que vamos a ver qué podemos sacar. Hasta hoy. No hemos vuelto a saber nada de esta persona. Sabemos que el piso lo vendió, pero muchas veces, con este ejemplo que os he querido poner, se va buscando una cosa y te encuentras otra. Y uno realmente no sabe dónde se está metiendo o no sabe lo que se puede encontrar. Que puedes ir a un caso pensando una cosa y te puedes encontrar otra muy diferente. Y te pueden dar un disgusto, ¿eh? Un disgusto grande, ¿eh? Hace un momentito hablaba con una amiga. Tenemos una amiga que se llama Macu. Y nos pasó una cosa, con ella nos pasó una cosa muy gorda, ¿no? Fuimos a una investigación, a la Casa del Terror. Con eso. Y bueno, todo discurría bien, todo sí, era normal. Todo era normal hasta que el dueño de la casa... El dueño de la casa, que está muerto, obviamente. El dueño de la casa se encaprichó en Macu. Y ahí ya pasó, ahí ya empezamos a pasar mal. Todo iba bien, es una casa con tres niveles, un hangar. Subes una escalera, hay un cortijo abandonado, subes otras escaleras y hay un chalet. Además son tres niveles diferentes. Sí. Entonces, tres niveles sociales diferentes, ¿no? En el primer nivel bien, en el segundo estuvimos en el hangar bien, en el cortijo bien, y cuando llegamos a la última parte, nos dividimos y bueno, aquella voz que salía de nuestros aparatos, lo único que decía era a solas con las mujeres. Pues vale, si así lo quiere, así lo hacemos. Vamos a ver, separamos las chicas de los chicos, las chicas arriba, los niños abajo. Y empezamos una sesión arriba. Hay un momento en el que ella siente como algo la araña al cuello. La alumbramos, efectivamente tiene dos arañazos en el cuello, bastante particulares, pero bueno, en principio no le damos ninguna importancia. Pensamos que ha podido ser un bichito, yo qué sé. Sí, es difícil ella misma con las uñas rascarse, no sé. Queremos buscar una explicación. Sí, algo que no tenía. Claro, siempre se le busca una explicación, ¿no? Cuando íbamos a acabar, alguien del grupo dijo, oye, ¿no hacemos una ouija hoy? ¿Queréis hacer una ouija? Sí, sí, venga, vamos. Nos metimos en la piscina, vacía, claro, y decidimos allí hacer una sesión de ouija, porque allí muere una persona ahogada. Entonces es un sitio que está muy cargado. Dijimos, la hacemos aquí. Nos metimos allí, empezamos a hacer la sesión, y surge una presencia que además era muy curioso, porque hay un momento en el que todos tenemos levantados los dedos del máster y el máster se movía solo, con lo cual llamaba muchísimo la atención aquello, y simplemente aquello decía que se tenía que quedar con ella. Correcto. Tú eres mía, tú te quedas, tú eres mía, tú te quedas, y ese era el único mensaje que entraba a través de la mía. Macu, desairada, le decía, sí hombre, me he quedado yo aquí, aquí te vas a quedar tú, decía, ¿no? Pues es verdad que es echada para adelante la mujer. Aquello acaba allí. Decidimos irnos después de dos horas allí. Venga, vámonos, nos vamos. Y cuando estamos en la parte donde aparcamos los vehículos y demás, ahí es cuando ocurre algo que a nosotros nos choca mucho, ¿no? Que fue precisamente que ella, estando de pie, es como si algo la empujara y cae de espalda. El problema, y gracias a Dios, ¿no? El problema es que había un adoquín así de gordo a la altura de la cabeza. Ella cae, pero cae con una mochila que llevaba y la amortigua al golpe. Y no llega a tocar el adoquín. Entonces yo se lo dije, digo, llegas a no llevar la mochila y te quedas ahí en el sitio. Y entonces, para nosotros todo coge sentido. Lo de si no te quedas por las buenas, te vas a quedar por las malas, que era también lo que decía. No te vas. Cristian estaba aquel día con nosotros, pero hay más, ¿verdad? Sí, luego ya con el paso de... Bueno, dejamos de verla un par de meses y la volvimos a ver, y en un programa que hicimos en el FNAC con Voces del Misterio, vino y nos enseñó una fotografía que se pegó 15 días con una mano señalada en el pecho. No conforme con eso, Con el paso de los meses se le infectan los dos arañazos del cuello, le sale un bulto, la tienen que operar de urgencia y tuvo tres palos cardíacos. Metida en la UCI, una bacteria que nadie sabía qué bacteria era, y hoy pues nos hemos enterado de otra cosa un poquito más. Que eso es personal y no lo podemos decir. Ya tenemos que hablar con él. Exactamente, eso es personal. Había que hacerle una. Con lo cual, la recuperación. Es lo que os estoy comentando. Ir a determinados sitios también puede ser peligroso. Sobre todo cuando das con algo así. No es la primera vez que nos ocurre un tema de agresiones. Yo recuerdo que en la calle Lisboa, en el año 2007, en el Cerro del Águila, que es donde está la calle Lisboa, no iros a los Bermejales. Y allí tengo una familia, que era familia de un técnico de la radio del Betis, que era por donde estaba en aquella época Voces del Misterio, y nos dice, oye, a ver si podéis ir a casa de mi hermana, que tiene un problema. ¿Qué problema tiene? Mejor que te lo explique ella. Bueno, vale, quedamos con ella, vamos, y cuando estamos en el lugar, nos dice, mira, es que nos fuimos de vacaciones. Y la llave se la dejamos a la vecina, para que le dieran una vueltecita al piso. Esos pisos son muy chiquititos, un unicurrio. Y bien, cuando vuelven, bien al principio, pero notan que pasan cosas raras en la casa. Notan que pasan cosas raras en la casa, las luces se encienden solas, las puertas solas se abren también, se cierran, la perrita con un estrés horrible, cosa más rara. Llaman a una primera persona que le hace una limpieza de esta a base de sal, a base de romero, bueno, no consigue nada, obviamente. Y entonces cuando le pregunta a la vecina, oye, ¿tú por casualidad has notado algo raro en mi casa cuando yo estaba fuera? No, ¿por qué? Yo además no le daba la vuelta, era mi hijo el que le daba la vuelta. Ah, pues voy a hablar con él. Oye, tú en mi casa. No, pero yo no quería. ¿Pero yo no quería qué? No, la ouija, yo no quería. Dice, a ver, explícamelo tranquila porque va a ser mejor para ti. La mujer ya ve, no había hecho nada todavía. Y es que el chaval en su casa no se atrevía a hacer una sesión de ouija y la hizo allí. No la cerró bien y allí le dejó algo. Y a partir de ese día, eso nos contaban ellos, empiezan a pasar cosas raras. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que nosotros acudimos allí y un compañero de investigación, José David Flores, pues tiene allí una experiencia. Él vamos por un pasillo grabando y nota que ¡zas! Le pegan en la espalda. Claro, hay que tener en cuenta que detrás de él iba un compañero que era Lorenzo Cabeza. O sea, en medio no podía ir nadie. Iban casi pegados. Y cuando... Sí. Y cuando llegan a la habitación, le dice, oye, Loren, mírame la espalda, que no sé, me escuece. Y cuando le levanta el polo, lo que tenía eran 5 arañazos como si una jarra le hubieran atravesado la espalda, ¿no? Claro, no es un caso único. Es decir, viene a coincidir un poco con el caso que os he contado de Macu. En otra ocasión, nosotros nos fuimos a Alcalá de Guadaira, entrada de Alcalá de Guadaira. Habíamos estado previamente en el León 13, en la casa de un señor que te luciste. Correcto. Porque estas son las cosas de llevar a alguien como Rafael de Alba, ¿no? Rafael de Alba es como lo veis. Entonces, veníamos de un sitio donde había una familia que tenía problemas en la casa, que nosotros a priori no notábamos nada allí. Dos hijos, cada cual con sus problemas. Pero Rafael de Alba mira al señor de la casa y le dice, ¿tu mujer por qué no está? Y le dice el otro, mi mujer porque no ha podido venir. No, eso no es así. Tú tienes problemas con tu mujer. Digo, bueno. Tú tienes problemas con tu mujer. Has tenido una pelea recientemente. Además, ustedes no estáis bien, ¿verdad? Aquí duerme ella y tú duermes en otro lado. Y yo decía, Dios de mi vida, ¿dónde nos estamos metiendo? No, con la paliza. Veremos a ver por dónde va a salir esto. Y te digo una cosa. Lo que estáis haciendo aquí es un paripé. Y yo decía, Dios de mi vida, tierra atrás a mí. Rafael Arba, es la última vez que te traigo a un sitio. Eso me lo he dicho muchas veces, ¿eh? Es la última vez que te traigo a un sitio. Tu hijo, lo que tiene es el estrés de este sitio y de la relación que tenéis vosotros. Sí. Independientemente de que aquí hay algo, pero ese algo no tiene fuerza para manifestarse. Sois vosotros. Y él está somatizando un problema y generando un fenómeno de poltergeist. La verdad es que lo clavo. Ah, aquel día nos fuimos. Dejamos allí al señor, lo dejamos patidifuso, porque nos lo dijo que sí, que era como él lo había contado. Nos fuimos a Alcalá. Y en Alcalá, al llegar a una casa donde también tenían problemas con un chico de 18 años, problemas también, rebeldía y algo más, y violencia, Rafael se queda en la puerta tocando al marco. Digo, bueno, ya estamos mirando las calidades. Él tocando el marco. Yo entré para adentro directamente. Puedes seguir tú. Yo lo primero que hago antes de entrar a una casa es pedir permiso, porque obviamente me tienen que dar permiso, si no, no. Cuando yo fui a entrar y toqué la puerta, me dijeron, quietecito. Tú de aquí no te muevas. Si no te lo digas, no te muevas. Yo siempre le hago mucha cuenta al que va conmigo y me avisa. Efectivamente, sabía que si me paraba es porque había algo. Cuando ya el niño me dice, cuando va a entrar, ¿lo va a dejar para mañana? Digo, tranquilo, que todavía no es tiempo. Y ya me dice, ya podéis entrar. Efectivamente, además que entré, los pelos de punta, un escalofrío, digo, ya, wow, aquí hay telita, aquí hay para rato. Y nada más entrar, veo a un chaval ahí sentado en el sillón, ¿verdad? Estaba ahí en el, al fondo su hermana, y la madre y eso. Veo al niño. El niño tiene una sombra. Dios mío, ¿a dónde se ha ido este niño? ¿A dónde se ha metido? Y empiezo a percibir. Le digo, oye, chaval, tú has estado en algún sitio últimamente que no debería haber estado, ¿verdad? Se me queda el niño mirando. ¿Yo? Digo, sí, tú. No, digo, sí, no, no, sí, fijo. Y mira, tú lo que tienes al ladito tuyo, esa sombra que tiene contigo, eso no, no ha venido por gusto. Y mira, tú has estado en un sitio que se llama... ¿La iglesia maldita? No. ¿La catedral demoníaca? No. Muchos nombres. El monasterio del diablo. Le dijiste esas tres cosas. Y digo, niño, ¿y tú no lo sabes? Digo, no, porque obviamente no lo están diciendo yo. Sí, es que estaba aburrido. Estaba andando por allí y vi a unos hombres allí haciendo una ouija. Una ouija. Y entré y digo, oye, ¿me puedo agregar? Sí, claro, hijo, agregaste. Y luego, tú eres el que te ha traído. Además, incluso, es que he tenido un flash, por eso he perdido un poco el contacto. Cuando estaban hablando ellos, a mí me ocurre esto muchas veces. Y él después me riñe porque me salto de un lado a otro y dice, ya está. Cuando está hablando de esta mujer, la cual está en el hospital y tal, me ha llegado otro demonio, bastante. Verá, para mí no me gusta decir de demonio, me gusta decir seres negativos, ¿vale? Porque yo estoy entre lo positivo y lo negativo. Ese ser negativo de esta mujer, la cual había estado hablando, se llama Abadón. Además me ha llegado más, pum, toma hostia, Abadón. Y claro, yo me he quedado un poco en blanco. Yo no los conozco a todos, porque no me lo han presentado ni me han venido juntos. Me he metido y he investigado un poco y es verdad, es el demonio de la destrucción. Pero eso es porque se invoca. Evidentemente. O sea, hay alguien que sabe el nombre y lo invoca. Exacto. Y este chico, pues, había invocado, o se había invocado allí, o había entrado un ser negativo que iba con él, porque le pasó igual como a esta mujer. Le gustó al niño, era el más débil y se fue con él. Bueno, la casa era un show. La casa empecé a andar, tenían animales, ¿te acuerdas, José? Tenían conejos, tenían perros. Y esos animales también, claro, obviamente estaban sufriendo esa energía negativa que había en la casa. Cuando entro más hacia adentro, veo como una luz, ¿no? Digo, oh, pues mira, por lo menos hay algo bueno aquí que está cubriendo un poco todas estas energías negativas. Y empecé a hablar con la madre del niño. Me empezaron a llegar un nombre, le dije, a ti te está cuidando una mujer, que no es tu madre, pero que es tu madre. Es decir, te ha criado, pero no es tu madre. La mujer se me quedó mirando y me la un poco descomodada. Digo, y creo que se llama... Su nombre empieza por R. Ya ahí ya se le descolgó de toda la cara. Y digo, Regina. Y ahí ya la mujer dijo, ¿cómo? No sé, sí, Regina. Es que la que a mí me ha criado. Es como si fuera mi madre. Digo, pues esa mujer es la que está aquí y os está protegiendo a ustedes. Pero no es. ¿Por qué? Porque a él no lo puede proteger porque él ahora mismo tiene lo alto por toda esa maldad. Se me ocurrió la feliz idea, porque yo soy así, de vuelo, de hacer una pequeña... cambiar las energías, porque a mí no me gusta decir limpiar, ¿no? No, cambiar las energías. Sobre todo del cuarto donde estaba el niño. El cuarto del niño tenía luces LED. Y cuando yo entré estaba la luz LED en azul. Y le dije al chico, oye, la luz LED está... Dice, no, eso... están así siempre porque no funciona el mando. Y entonces cuando la enciendo se quedan así. Yo, ah, pues vale, muy bien. Me meto en el cuarto, empiezo a indagar, veo mucha negatividad, sobre todo en un hueco. Busca mucho los huecos. Hay que tener en cuenta que todos esos seres un poco oscuros y negativos buscan un sitio apartado, un hueco, y de ahí es donde se refractan, ¿no? Y ya termino, abro mi puerta, le digo, bueno, o sea, ya el cuarto prácticamente va a estar bien. Pues solamente poner mi pie fuera del cuarto y hacer todas las luces de en rojo. Solo. Y yo le digo, joder, chiquillo, tú no dices que las luces de no funcionan. Dice, no. Dice, vamos, que no funcionaban desde hace mucho tiempo. No sé por qué se han cambiado. Digo, pues mira, a lo mejor es que ha valido de algo haberle cambiado las energías del cuerpo. Y ya cuando nos fuimos, pues bueno, esta mujer nos agradeció un poco, bastante, que hubiéramos ido, que se hubiera descubierto un poco qué es lo que había allí. Y la verdad, la sorpresa mayor fue ese diablo que se había acoplado también a ese niño, igual como en el caso de esta persona. El que habían invocado ahí en el sanatorio del... en el monasterio del diablo, monasterio del diablo. Mientras que Rafa hablaba, recordábamos aquello. Recuerdo que venía en aquella ocasión, venía el comandante, el pobre, para vengarse. Y venía mi hijo, venía Isma, venía Paco. Paco era mi constructor por aquel entonces de aparatitos extraños. Pero mientras que tú hablabas, recordaba cosas. Recordaba un poco... casos que hemos investigado, hace unos años, recientemente. Esas son las eternas preguntas. ¿Qué quieren? ¿Por qué se manifiestan? ¿De dónde vienen? Son las tres grandes preguntas que trataremos de darle respuesta. Pero yo de lo que me acuerdo es de la Facultad de Bellas Artes, no hace demasiado tiempo, y que a mí en 2020... me llama el decano de la facultad, estaba todo el mundo confinado, y me dice aquello de, ¿tú puedes salir a la calle? Digo, yo sí. ¿No tienes restricciones? Digo, no, como periodista no me dejan salir, ¿no? Como otras personas que tienen servicios básicos, ¿no? ¿Tú puedes venirte a la facultad? Sí, sí, claro, yo me puedo ir. Vente, que vamos a ver si sigue aquí Cecilia. Refiriéndose a Cecilia Voz de Fabra, a Fernán Caballero. Yo voy, directamente meto la moto dentro de la universidad. Está él, está el de seguridad, y el de seguridad nos dice: os abro la puerta del Panteón de Sevillanos Ilustres, bajáis, meterle la cuña para que no se cierre, y yo voy dando vueltas, ¿vale? Yo tardo en dar la vuelta 2 horas, venga, ¿vale? Cuando acabáis salir, cerráis la puerta y os vais, venga, ¿vale? Estaremos en el despacho arriba, en el decanato, venga, ¿vale? Cuando estamos abajo, yo sacando los equipos y demás, ¡pum! Le digo al decano: se ha cerrado la puerta. ¡Ay, no me digas eso! Digo, creo que sí. Digo, ve a verlo. ¡Ay, yo solo no subo! Digo, espérate, venga, voy contigo. Voy con él, efectivamente la puerta cerrada. Digo, ponemos que no cerrado. ¡Ay, ay, ay, por Dios! Digo, pero bueno, que no pasa nada, que en 2 horas nos sacan. ¡Ay, voy a llamar, voy a llamar! Aquí no hay cobertura. Es verdad, aquí no hay cobertura. Digo, pues ya está, aquí estamos vendidos. Como salgas de la sierra, aquí nos quedamos. Yo siempre me lo tomo así, ¿no? Con buen humor. Total, que digo, yo no sé tú qué vas a hacer, yo me voy para abajo. Pues ya que me he quedado aquí, pues aprovecho. ¿Y dónde te vas a poner? Digo, yo me voy a ir para el nicho de Cecilia Bordefaber. Y ahí me voy a quedar. Está de broma, ¿no? Digo, no, no, no, estoy en serio. Tengo todo el equipo abajo y todo. Efectivamente, estoy allí, hago unas pocas de fotos del nicho de, bueno, del monumento, monumentito a Becker, que ya habéis movido a su hermano Valeriano, y 3 nichos más para allá está Cecilia, en el rincón. Yo me siento en el suelo, hay una foto mía en ese momento con el móvil, y empiezo a hacer una sesión. La sesión es positiva, empiezan a hablarnos, empieza a comunicarse algo con nosotros. Y hay una voz que surge de los aparatos que dice: llámame. Él se queda mirando: ¿y qué vas a hacer? Digo, llamarla. ¡Ay, cómo! Llama al nicho. Lo curioso, que del nicho hacia afuera contestan. Suficiente. Yo no he visto una persona correr más para arriba. Ya no tenía miedo de irse para arriba. Yo me quedé allí sentado en el suelo. Siento. Abrí la puerta. Había pasado aproximadamente 40 minutos. Y era el de seguridad que había cortado la ronda y se había pasado otra vez porque tenía curiosidad de saber si habíamos conseguido algo o no, ¿no? Y había cortado la ronda para preguntarnos, ¿no? Y la verdad es que aquel día hay una psicofonía muy curiosa en la que yo digo: Cecilia, ¿estás aquí con nosotros? Y suena una voz que dice: sí, estoy. Entonces, claro, uno tiene el convencimiento que esas cosas pasan, ¿no? Esas cosas suceden. ¿Sois de discoteca? ¿Os acordáis de la discoteca Coto? ¿Os acordáis, verdad? A mí no me gustaba nada. Yo negro. Yo prefería la EN, prefería Río, que eran de mis tiempos, ¿no? Entonces, el agujero. Hay un señor que me lo encontré el otro día en la calle, me reconoce a mí. Yo escribí hace una semana, escribí un artículo de la discoteca El Coto, hoy discoteca Abril, de las cosas que pasan allí, ¿no? Me había hablado ya de cosas que pasaban allí, me había hablado el cocinero del hotel Los Lebreros. Me había hablado de las cosas que ocurrían allí, las antiguas relaciones públicas, María, de San Marcos, del restaurante San Marcos, que estaba en la calle Santo Domingo de la Calzada, que es muy amiga mía. Ahora lo que hay es un restaurante tipo parisino que han abierto allí, que es muy bonito. No se come mal, ¿eh? Un poco la panacea, pero está entretenido. Y a mí me contaban cómo allí las limpiadoras veían a un señor que se aparecía en el Coto. El humo del tabaco, ¿verdad? Entonces, ¿y qué mal ambiente es ese de tanto humo de la época, ¿eh? Cuando se dejaba fumar y demás. Bueno, la cosa es que yo lo cuento como cuando cargaban las cajas con las Coca-Colas y demás, el que entrabas con la carretilla, le daba un mal rollo aquello. Bueno, yo lo cuento, ¿eh? Siempre surge el que te pone en duda el caso. Hay que ver las cosas que os inventáis, y bueno, eso es el pan nuestro de cada día, ¿no? Uno respira hondo y dice, otro. Pero me encuentro con este hombre que me para en la calle. A mí me pasa mucho que me paran en la calle y yo no sé quién me para. Ah, yo te veo, ay, un abrazo. Bueno, pues nada. Y sí, un abrazo, una foto, alguna foto, ¿no? Antes me ha pasado con el hombre de abajo. Un fan. Y él me cuenta esto. Vale, y el caso de los guerreros, pues era una empresa de balanza registradora y terreno, los castes, y en abril, lo que antiguamente era el Coto, después se llamaba el Pico de Cabrera, que estaba en el motor de los guerreros. Pero a veces me dejaba allá, estoy allí, y escucho unos ruidos, escucho aquí, unos ruidos y unas pisadas. Al cabo de los años, contacto con uno de Mafra, que yo estaba llevando con las alarmas, el tema yo monto y yo instalo las alarmas. Y trabajaba con Mafre. Bueno, pues uno de los delegados de Mafre era guionista del hotel de los Reyes. Y decía, hombre, eso es muy conocido, y si no sabe la salud, pues es industrial. Por lo visto, Lola, una mujer que paseaba por allí, los arañines cuando hicieron el hotel de los Reyes, los proyectos de Alibaba, la mataron y la enterraron y está en el cuerpo no aparece. Eso es una leyenda, no sé si es una leyenda o es verdad. Pero bueno, ahí tiene posibilidad de investigar cualquier cosa. Un abrazo fuerte. Y el hombre me contaba esa historia, que evidentemente no es comprobable, esto entra dentro del terreno de la especulación, ¿no? Pero que sí es cierto que ya incluso en la época se hablaban de esos fenómenos paranormales y de cómo trataban de buscarles explicaciones, ¿no? Que si Lola, que si una señora. Evidentemente. Eso es irrastreable, ¿no? Yo recuerdo que hace unos años había una cantante, yo no sé si os acordaréis de ella, mexicana, que se llama Yuri, se llamaba Yuri, y montó un pollo muy grande en la habitación, pero por una fiesta que se montó, ¿no? Y aquel día que se precisó de los de seguridad, estoy hablando de hace un montón de años, ¿eh? Hubo un incidente en una habitación en la que una señora tiene que abandonar esa habitación porque había entrado un individuo, había visto una especie de sombra. Ese individuo, ella lo identifica con una sombra, una silueta negra, atraviesa la habitación y se va por la otra habitación que estaba cerrada, que era antes de la remodelación. Y a la mujer le da mucha impresión y llama precisamente para que le digan, oye, ¿qué es lo que ha pasado? Y no es el único hotel, no es el único hotel de estas características que nos vamos a encontrar, ¿no? ¿Os acordáis del Vilima? ¿Os acordáis, verdad? El Vilima ya queda restringido para los que tenemos una edad, ¿eh? Pero todo el que tenga más de 35 años se acuerda de Vilima. Vilima era unos grandes almacenes que a mí me gustaban, sobre todo y a juguetería, sí. Me encantaba. Y en Vilima, ya sabéis que hubo un incendio el 27 de julio de 1968 en la que mueren dos bomberos, Francisco Rivero y Joaquín del Toro, que hoy tienen una plaza en su honor a la vera de la estación de Cádiz, que tardó el ayuntamiento en darla, pero ahí está. Cuando estos dos bomberos que estaban fuera de servicio aquella noche acuden a la llamada de lo que estaba ocurriendo, tienen la desgracia, la tragedia, que pierden la vida. Y aquello es una desgracia, la verdad, para la ciudad, ¿no? Viene a pasar que a partir de ese momento empiezan a suceder cosas raras en el centro comercial, en lo que es el Vilima. Pasaban cosas extrañas, luces que se encendían, que se apagaban, ascensores que subían, que bajaban, se veían sombras, los juguetes que salían andando. Entonces, bueno, se suavizaron las cosas y yo hice una ruta un día en la que paso por allí y mira tú por dónde venía un jefe de planta, un director comercial y una empleada de la tercera planta de zapatería. Y entre ellos discutían. El jefe de planta decía que a él no le había pasado nada. Ella le decía, ¿a ti cómo te va a pasar si estabas todo el día en la cafetería? ¿Eh? Pregúntanos a nosotras, que eran las que nos pasaban las cosas, porque yo sí he vivido cosas. Y aquello era como un partido de tenis, ¿no? Tú mirabas a uno, cómo le contestaba al otro, el otro cómo le contestaba al uno, y decías, ¿cómo va a salir esto? ¿No? Pero bueno, te da también una lección, te da una lección. Que en un sitio encantado pueden ir dos personas, una no vivir nada y la otra vivirlo todo, y no por eso es mentira. Simplemente es que uno lo ha vivido y el otro no. Ya está. Es más sencillo. Bueno, pues abrieron y lo abrieron como hotel. Tengo una pareja de amigos míos que son de Badajoz. Ellos le dieron a elegir de viaje de novio, ¿Roma o Sevilla? Dijeron Sevilla. Que lo tenemos más a mano. No hay que coger avión porque uno de ellos tiene cierta fobia a volar. Y no la conocemos. Y se vinieron para Sevilla y se alojan en Vilima, habitación 307. Yo había quedado con ellos al día siguiente, que me trajeron un tiramisú de allí, de muy bueno, porque él se le da muy bien aquello. Y yo recuerdo que hay un momento en el que ellos están por la noche en el hotel, después de haber dado la vuelta por Sevilla, haber cenado y demás, se van a la cama a ver la tele tan tranquilo y la luz del cuarto de baño se enciende y se apaga. Pom, pom, pom, pom, pom, pom. Y de repente le viene olor a quemado. ¿Ellos qué hacen? Miran por toda la habitación. Pues aquí no hay nada. Asómate al pasillo, no vaya a estar ardiendo esto. Se asoman, el pasillo tal cual, llaman a recepción. Oye, mira, es que nos huele a quemado. No, pues yo estoy viendo las alarmas y está todo bien. Espera que va a subir de seguridad. Sube de seguridad, tarda un minuto en subir que va. Pum, hombre, date cuenta el peligro que tiene eso. Mira, aquí no pasa nada. Pero sin embargo, es verdad, huele a quemado. Eso es un fenómeno de clariesencia. Cuando te llegan olores. Y claro, es que el sitio había salido ardiendo. Bueno, oye, mira, no pasa nada. Las alarmas están bien, están correctas. No pasa nada. Bueno, se queda bien. Siguen ellos en la habitación. Ponen la tele. Le cambian la tele de canal. Le pega al mando dos toques, cambia otra vez, le cambian el canal. Bueno, ahora al mando. Se apaga la tele. Vaya por Dios, hombre. Se enciende la tele. Estamos en plan cachoso. Mira, vamos a dormirnos que estamos cansados. Apagan la tele, se ponen a dormir, se enciende la tele. Vaya por Dios, hombre. Se vuelven a dormir y entonces en ese momento sienten como algo se sienta en la cama. Porque tú notas cómo el colchón baja. Y ahí es cuando cogen, llaman a recepción y le dicen, mira, somos los mismos del incendio. O nos cambia la habitación o nos vamos ahora mismo. Tú mismo. En viaje de novio no creo que nos vaya a dejar tirado, ¿no? Y le cambiaron una habitación, le dieron una habitación superior. No le cobraron gastos ni nada. Pero sí es verdad que ocurrieron cosas. Podría contaros más de lo que hay, porque allí en Vilima también tuve una experiencia muy curiosa. Cuéntala. Yo antes trabajaba en una empresa de ascensores y una noche de guardia, sobre las 2 de la mañana, tuve que ir a otro a reparar un ascensor. Yo, dentro del hueco del ascensor, que yo estaba allí solo, a mí me decía, vete de aquí, fuera. Yo me quedé mirando como diciendo, bueno, pero qué, si aquí estoy yo solo, no hay nadie más, ¿quién me está hablando? Conseguí poner el ascensor a la altura para poder yo trabajar con él, y el detalle que más me sorprendió fue que empecé a oler a quemado. No recuerdo qué planta era, en qué planta estaba, pero yo en ese momento cogí y dije, vale, llamé a mi jefe y le dije, escúchame, que mañana venga otro, que yo no voy. Preferiste tirar por ahí, ¿no? Sí. Pero en los hoteles sí es verdad que pasan muchos detalles, porque obviamente nosotros no nos enteramos de la mayoría de las cosas que ocurren en un hotel. Yo lo conté de Granada, que me invitaron a un hotel de Granada, bastante lujoso, Y la verdad que cuando entré, bueno, todo una maravilla, hasta que llego a entrar, me pasó igual como allí en Manzanilla. A ver, María Purísima, si pegaron cerca. ¿Era un convento? Era un convento, un antiguo convento. Además estaban las monjas. Y lo más sensacional fue que le dije, por la mañana bajamos a desayunar. Bueno, íbamos montando en el ascensor y el ascensor se fue a cerrar. Y le digo, no se va a cerrar, viene ahí la monjita coja. Se paró las puertas, se volvió a entrar, abrir y entró. Y digo, es allá adentro, ya nos podemos ir. Se cerró las puertas y subimos. Claro, los que iban conmigo me miran con cara así, no, ya va a empezar, Rafael. Digo, es lo que toca. Cuando salimos del ascensor, tranquilo, normal, por la noche, esa monjita con sus velitas, dando vueltas. Y claro, mi pareja me dice, hay movida, ¿no? Digo, un poquillo, que están las hermanas con las velitas, que no sé qué quieren. Y una de ellas me dijo, el patio. Digo, ¿el patio? ¿Qué patio? Dice, sí. Bueno, nos levantamos por la mañana, bajamos a desayunar. Efectivamente, había un patio. Y le digo, oye, mira qué curioso, anoche una de las monjitas, claro, la camarera me miró y dice, ¿cómo lo ha dicho usted? Digo, no, que anoche, que vi como unas monjitas, que vio usted monjitas, digo, sí, y una de ellas me dijo, el patio, dice, sí, claro, es que están enterradas en el patio, y estaban todavía las lápidas. ¿En el patio? Vamos a hacer una cosa, Rafa, mira, van a venir ahora Cristina y Marta, que tienen una historia muy chula que contarnos. Acercarse, tú te vas a ir al sitio que ocupan ellas y vas a ver qué sientes por allí. Venga, ¿vale? O date una vueltecita por aquí. Sé que estás fastidiado. No, tranquilo. Porque Marta y Cristina. Marta y Cristina. Marta y Cristina, ¿qué tal? Muy bien. Muchas veces no hace falta venirse al centro para vivir nada raro. Para vivir nada raro. También te puedes ir a la periferia de Sevilla. Yo vivo en Sevilla Este. O sea, que yo vivo bien lejos. A 25 minutos en moto. Pesa, ¿eh? Vosotros tenéis un local en Pino Montano. Contadme, ¿qué pasa en el local? Rifaros, bueno, toma. Pues básicamente, bueno, Marta y yo trabajamos juntas, evidentemente, y un día estábamos, bueno, tranquilamente trabajando. Lo primero de todo, ¿de qué va nuestro trabajo, Cristina? Bueno, porque eso no tiene nada que ver. Somos pedagogas, pero somos pedagogas muy místicas, por así decirlo. Entonces, estábamos trabajando tranquilamente y le digo, Marta, digo, aquí hay un familiar tuyo, digo, pero no sé quién es, en plan, no los identifica, total, y me pregunta Marta, ¿de qué ha muerto? Y le digo, ay, pues espérate, total, que me pongo más o menos a intentar captar algo, y era de pulmón, sí, de pulmón, ¿no? Problemas pulmonares. Y era de pulmón, a todo esto, que estaba esa persona con otra persona al lado, que básicamente era un niño. Los niños, por así decirlo, son muy cachondos. Ellos te enseñan sin filtro. La vida de los niños es sin filtro. Entonces le pareció muy buena idea enseñarnos cómo había muerto ese niño. Claro, cuando yo me pongo a mirarlo bien para saber más o menos de qué había muerto, Marta me dice, Cristina, ¿estás blanca? Y claro, yo me quedé así, pálida completamente, básicamente porque estaba viendo un niño decapitado, literalmente. Claro, yo en ese momento era como, me entró como muchísima ansiedad porque estaba viendo una persona, literalmente, de estas que veis en las películas de tipo Destino Final, Destino Final en plan chas, pues así. Y sí, y básicamente eso, yo me quedé un poco sorprendida, Marta en plan, pero que no pasa nada, que digo, ¿cómo no va a pasar nada? Y ese chiquillo lo único que decía es, ¿y mi mamá? O busco a mi mamá, buscando a su mamá. Buscando a su mamá, y era en plan, aquí tu mamá no está. Y hoy sí que es verdad que hemos recibido una visita que nos ha gustado un montón, que es la antigua inquilina de nuestro local, que nos ha, digamos, destapado el porqué de este niño. Esta chica dice, es la primera vez que vi a esa clienta y ya no la he vuelto a ver más. Digo, bueno, vale. Total, que nos cuenta que ella fue porque tenía, creo que nos ha dicho que fue un viernes porque la boda era el sábado. Y nada, básicamente le hizo sus uñas, sus cosas, tal y que cual. Es vecina de nuestra, de allí. La chica, de tanto la de las uñas como la clienta en sí. Y al tiempo se entera de que, bueno, le hace la uña. Se entera de que el sábado, digamos que hubo un accidente camino para la boda. Ellos pararon el coche, iban el marido, ella y su hijo, pararon el coche para, digamos, socorrer al accidente que había, por así decirlo. Y ese niño, no se le ocurre la maravillosa idea que sacar el cuerpo por la ventana, a todo esto que vino el camión y se llevó para adelante. Sí, la cabecita. Esa cabeza. Y digamos que se enteraron los demás vecinos, que se lo contaron a la chica de las uñas, que ella solamente decía, no me he podido despedir de mi hijo, como que le estará buscando. Y ahí nosotras sí que le hemos encontrado el motivo de por qué tenemos. Eso fue hace un año y lo que nos han contado esto ha sido hoy, así que es una historia completamente reciente. Eso es algo más que casualidad, ¿eh? Eso, o sea, yo cuando a ella le digo, a mí me gustan las cosas científicas, pero científicas al nivel de necesito por hechos cosas que hayan pasado. Lo de el niño sin cabeza por allí por el gabinete es algo que toda persona sensitiva entra allí y algo se palpa. Pero que nos digan precisamente hoy, oye, mira, es que esto que vosotras sentís es verdad porque la vecina de aquí enfrente ha perdido a su hijo de esta manera y es como, vale, tiene sentido. El otro día publicaba un artículo yo en Huelva Información sobre una vidente tarotista en Bollullos, Par del Condado, Marilú. Marilú es muy buena, entonces no vamos a poner filtros, ¿no? Es una señora que es muy buena. Yo publico una historia, aun sabiendo que por publicar este tipo de cosas a mí me pueden caer muchos palos, porque hay quien parece que no acepta este tipo de historias. Yo, a mí hay que entenderme, me llegan noticias, como periodista las rastreo, entrevisto a los testigos, y si me parece que tiene un buen artículo y que puede ser informativo y que puede ser ilustrativo y que pueda aportar, yo escribo, y en el periódico me dejan escribir, entre otras muchas cosas, de misterio. Yo publico el artículo, aun sabiendo que este tipo de cosas te dan palos, ¿eh? Pero no, la reacción ha sido muy buena. Ha tenido casi 1 millón de lecturas, una pasada, y me han podido escribir, no exagero, estoy leyendo todavía correos que me están llegando. No sé, 200, 300 correos de gente contándome sus experiencias. Personas que ha ido... Yo recuerdo una que le he contado hoy a una compañera mía de radio, Isabel Horta, amiga también de Rafael de Alba, en Radio Cartaya, y era una chica, María, que ella veía a su cuñado en una camilla y veía a su abuela, y fue, pues le perturbaba mucho aquel de esto, y le vaticinó una enfermedad que tenía, dónde la tenía, qué era y qué le tenían que hacer. Y cuando le dio otra vez el ataque al hermano, que el hermano además le daban como infarto y se ponía morado, lo llevaron al hospital, y como los médicos, que bendita profesión, y también hay que ser muy solidarios con ellos porque es complicado, y más con la sobresaturación que tiene la sanidad andaluza, ¿no? Ella, como ya lo habían echado varias veces, le dijo, vas a cogerlo y le vas a hacer tal prueba. El médico se queda mirando y le dice, ¿pero el médico quién es, tú o yo? Y le dice, por favor, hazle tal prueba. Y se la hacen. Uh-huh. Un trombo del tamaño de un y cuando se lo quitaron se quedó bien. Pero Mariluz le dice, iba a haber un fallecimiento de un familiar cuyo nombre empieza por M. Murió su familiar con 37 años, cuyo nombre era Marcos. Entonces, claro, tú dices, ¿y ahora qué? Con Mariluz tengo la primera vez, yo he ido a ella dos veces, y la primera vez que fui me llamó mucho la atención, porque yo llegué allí por primera vez, me siento, y ella tiene como una especie de pecera, como con agua, tiene muchas piedrecitas, muchos minerales, y justamente debajo tiene un montón de santos, de vírgenes y demás. Pues casualmente yo me siento y veo una imagen de una monja que se llama María de la Cristina Sacramento, ¿vale? Para mí, Sor Cristina. Yo la veo y digo, anda, qué casualidad que está esta monjita aquí. Y este fue mi comentario hacia ella. Y ella me empieza a hablar y de repente se para y me dice, esta monjita es familia tuya. Dice, ella es tu abuela, no tu abuela, no. Tu bisabuela, no. Ella estaba intentando ver qué relación tenía esa señora conmigo. Y la relación os la cuento. Y es que yo he vivido durante 18 años en Madrid. Durante toda mi vida siempre me han dicho que hay una monjita que me acompaña, que es como una guía familiar. Yo vengo aquí a Sevilla, mis padres me llevan a San Juan del Puerto a conocer a mi familia por parte de padre o abuela, y todas mis tías me empiezan a hablar de una monja que es Sor Cristina, tienen una foto de ella y me dicen que Sor Cristina ha ayudado mucho a mi familia y que mi abuelo tiene una cruz de ella. A día de hoy yo tengo una cruz de mi Sor Cristina y casualmente llego allí a Mariluz, tiene una foto de Sor Cristina y Sor Cristina está allí diciéndome que está conmigo. Entonces, son cosas que es como, wow. Eso, ahora es lo que os comentaba yo al principio. ¿Eso es casualidad? ¿O hay cosas que van más allá de la casualidad? Yo lo contemplo como que no hay casualidades, sino hay causalidades. Siempre hay una causa, ¿no? Y a mí particularmente hay días, mira, yo os voy a contar dos cosas, ¿no? Rafael me dice un día, ten cuidado con la moto, que vas a tener un accidente. Y yo, en mi forma de hablar con un amigo, le digo, cabrón, ¿me puedes decir otra cosa? Claro, me puedes decir los números de la primitiva, por ejemplo, ¿no? Me va a decir que voy a tener un accidente, coño. Yo se lo digo así, pero oye, las cosas esas no caen bien que te las digan, pero te las agradezco enormemente, ¿eh? Se pone a llover un día, yo cojo la moto, no la tenía prevista sacar, voy a echar un paquete a correo y luego o iba al Corte Inglés porque era el 50 cumpleaños de mi mujer o me desviaba a mi casa. Y me acordé de él. Digo, no, me desvío a mi casa. No voy a tentar la suerte, tiro para mi casa. Y tiré para mi casa. Empieza a chispear. Me frena el de delante, pero frena a 20 metros. Y yo en un acto reflejo, pum, pulso el freno y me acuerdo de Rafael. Ten cuidado con la moto. Y en ese momento me hace la moto de atrás, ¡zas! Al suelo. De las peores caídas que yo tenía en moto. De las que menos me he hecho, bueno, tampoco, ¿eh? Que he estado fastidiado con la septicemia del pie. La septicemia además fue importante, ¿eh? Septicemia además es infección en la sangre, vamos. Entonces me acordé mucho de él. Pero también es verdad que hay veces que me escribe el tío, cuidado, José, con tal cosa. Y yo, claro, le digo, ¿tú cómo? No lo puedo decir porque es algo que se está cosiendo ahora mismo. Y digo, ¿tú cómo sabes eso, tío? Dice, pues si te pasa, no vayas a hacer nada hasta pasado mitad de mes. No vayas a emprender ninguna acción. Por mucho que te duela, no vayas a mover un dedo. Porque lo que van a decir se va a volver contra ellos. Y al final había ese caso. Claro. Os voy a invitar a que hagáis lo mismo que ha hecho Rafael. daros una vueltecita por aquí. Ahora voy a llamar a Rafael. A ver, porque a mí me gusta hacer estas experiencias, estos experimentos, ¿verdad? Soy muy experimentoso. Soy muy experimentoso, sí. Siéntate, por favor. Ocupa este asiento. Y yo quiero que tú y yo ahora hablemos. Aquí estoy, al lado tuyo. Que no me peligro. Rafael, cuando yo lo mando de misión, lo mando porque confío en él. Yo conozco a muchos médiums. Ahí está Rosa, por ejemplo, que es muy buena. Conozco a Aldo Linares, conozco a otros médiums de este país, ¿no? Conozco a Miquel, es decir, conozco a mucha gente de así, ¿no? Nunca he trabajado con médium. La verdad es que ahora, desde hace un tiempo, primero con Rafael, también con Rosa y con Cristina y con Marta, que me merecen confianza porque hay amistad. Yo fui al experimento. Tú fuiste. Dime una cosa, Rafa. Dime una cosa. ¿Has notado algo? Sí, claro. Siempre las energías fluyen. Quiero que sepan de que... No quiero que me hables de nada del edificio. No, el edificio no, porque... Eso no se toca. No. Solo del edificio lo dejamos aparte. Eso no se toca. Como las energías fluyen, pues claro, lógicamente, que es lo que iba a decir antes. Yo quiero que entendáis que para mí esto es... Mucha gente me ve y me dice, este se lo toma todo cachondeo, ¿no? Lo que quiero es que sepáis que esto es natural, una cosa natural. Como yo, hay muchas personas que le pasan igual que a mí, tienen esa percepción, ¿no? Pueden ver, pueden sentir, pueden oler, pueden captar esas energías. La primera que me había que captado, que... era Pilar, plan, en la oreja. Vale. Pilar viene acompañada. Tío, vale, muy bien. Pilar viene acompañada. Que sepa que soy su abuela, que la quiero mucho. Que esté tranquila. Vale, muy bien. Yo se lo diré, porque, claro, como me da tanta caña, pues yo lo digo todo lo que me dicen. Y le pregunto. Y eso de que esté tranquila, a ver si me da un detallito más o algo, porque si no, no me entero. Sí, por el tema más largo. Digestivo, estómago, digestivo. No me voy a... Que aunque tenga esos altibajos, subibajas, que esté tranquila. Que todo se irá controlando. Que no hay nada de riesgo. Perfecto, ya ahí digo, vale. Hay que dar. Para Pilar va. Después ha habido ahí un poco de chisporroteo, porque me ha hablado. Verá, porque hay veces que sí son gente que conozco, pero no conozco sus nombres y ya después me pierdo. Cristian, vale. El abuelo, no, Cristian, pareja, problemas, salud, calma, tranquilidad. Yo lo de calma y tranquilidad siempre lo digo que es porque dentro de lo malo no es tanto, ¿vale? No hay un riesgo muy, muy fuerte, pero sí es verdad que porque yo lo diga no voy a decir, no, pues ya no voy al médico, ya me voy a curar. No, hay que ir. Pero bueno, que de todas formas dentro de ese de esos riesgos siempre hay menos importancia, por decirlo de alguna forma. También Abel, pero claro, Abel es un poco más con el tema de que bueno, que siga, que esté tranquilo, que a lo que se dedica es algo muy fructífero, no, muy grato, esa es la palabra. No me bofete, gato. Y que, bueno, que siga, que va por un buen camino y que no hay problema. Y que todo y le da sobre lo mío. Y cuando ya me he ido hacia el final, porque yo soy muy, muy mío, me he ido a la 111, me voy a donde me llaman. Pero Isabel, Isabel, ¿vale? Como me has hablado antes de Isabel de Radio Carta, ya digo, espérate. No vaya a ser Isabel, ella es Isabel Horta. Es verdad, digo. Ah, no, sí, es verdad, porque ella está, no, esta es distinto. Me ha dicho Isabel Canté. Algo así parecido, cantero o algo así me ha dicho. No lo he. Tú sabes, que muchas veces me cuesta, ¿no? Pero bueno, Isabel. Y me he centrado y dije, oye, esta chica de Huelva, no, de aquí. La abuela, digo, vale, muy bien. Igual, ¿no? Lo mismo, una situación que tenga un poco de calma, tranquilidad con respecto a su vida personal, porque además incluso habla de dos temas, ¿no? Un poco, uno me habla del tema sentimental, que lo estaba pasando regular, pues cuando la abuela me canea, y otro también, pues el tema económico o laboral, ¿no? Pero que esté tranquila, que todo irá fluyendo, que todo irá matizándose. Lo que pasa es que siempre yo digo que en el tema sentimental es muy complicado, siempre es cosa de dos. Y si las cosas entre dos no funcionan, está la cosa regular. Pero bueno, que siempre se puede llegar a un acuerdo, ¿eh? Tampoco pasa nada. Que los acuerdos son buenos de vez en cuando. Pero que sí es verdad que hay mucha energía. Aquí. Eso has notado aquí. Sí, eso es en, bueno, en un tal Manuel, pero ya lo de Manuel no. ¿Manuel? Sí, ha dicho. Isabel Cantero. Ah, es usted. Ahora vamos a hacer una pequeña parada y vamos a ver lo que hay, ¿vale? Y lo de Manuel. Manuel, ¿familiar de alguien de aquí? Sí, de alguien ha dicho. ¿Qué es? ¿Manuel quién es? ¿Qué le toca a esa tiene persona? Tiene que ser abuelo o alguien muy allegado. Yo tenía un abuelo que se llamaba, falleció, sí. Pero se llamaba Manuel. Bueno, pues entonces va a ser ella. Entonces ella. Sí, porque además incluso la siguiente pista era que es joven. Me decía, es muy joven, que no sufra, que no esté penosa, que esté tranquila, que estoy bien, que donde estoy bien, que está muy bien acompañado. Es que el problema que tenemos mucho cuando se va a un ser querido es si está bien, si se encuentra bien, si está. Y la verdad, por lo menos, ya que estás aquí, que eres tú, que te ha dicho que tranquila, que está muy bien, está en un buen sitio y está muy bien acompañado. Mira, tenemos. Independientemente de ahora que vamos a pararnos en todo lo que has dicho, tenemos a Javier Aradilla y a José Luis al fondo. Sentís un ruido blanco, que es ese shh que está sonando. Estamos haciendo una prueba aquí, una prueba psicofónica, ¿de acuerdo? Están los dos al fondo. En cuantito que aquello se ponga a hablar, nosotros vamos a escuchar lo que dicen, son psicofonías, aquí, en este mismo momento. Pero. ¿El qué? Vale. Vamos a escucharlo. Yo he entendido viaja. O rubia, me están indicando que por aquí rubia. Condenado, ahora sí se ha escuchado bien. Condenado. Irle preguntando, Javier. Preguntarle. ¿Por qué te condenaron? ¿Estás condenado aquí? Espíritu. En tu espíritu. En tu espíritu. Hay un espíritu, las palabras, bien. Espíritus, las palabras, es lo que estamos escuchando además. Se ha ido. Pero bueno, el primer contacto está hecho. José Luis, ¿el tuyo cómo va? Nada. ¿Que están los dos juntos? ¿Que se ponga algo? No, porque llevan un micro nada más. Ah, vale. Es que el 111 es un sitio muy energético que está ella, ¿lo ves? Sí, está Cristina. Está aquí Cristina también. Vale. Condenado, rubia, espíritu, palabras. Es lo que hemos tenido. Eso está pasando aquí ahora mismo. Tal y como estamos haciendo esta charla. Viene de nuevo. Vuela. Yo por lo menos te digo vuela. Vuela. ¿Nos puedes decir tu nombre? Dios, Roca. ¿Roca? ¿Qué te pasó? Ahora está loco. La mía lucha temblando y la de José Luis plaza. Plaza y temblando. ¿Acompañas a alguien de aquí? ¿Acompañas a una persona de aquí? Si acompañas a una persona de aquí, ¿nos puedes decir el nombre de esa persona o la edad? Queremos saber el nombre o la edad de esa persona. Identidad, ha dicho. Por eso se lo estoy preguntando. ¿54? Bien. ¿Quién tiene 54 años? Allí. Allí y allí, con una de esas dos personas. Vale, ese es uno de los dos que están hablando. Recordad que hay dos hablando, ¿eh? Ya hay uno nada más. Uno nada más se ha ido, ¿no? Por el otro lado. Vale. ¿Podrías tocar a la persona con la que vienes? No se debe tocar. Te has contestado ligerito, ¿eh? ¿No? Sí, rápido. Este nos ha dado con tonterías. Rápido. Es verdad, no son ciertos. Se ha ido, cortad. Cortad y veniros los cuatro para acá. Es verdad que no son muy aptos de tocar, sí, es cierto. En caso de sesionar. Marta, Cristina, veniros también para acá. Y mientras que ellos llegan, Isabel andaba por aquí. Isabel es esta señora de aquí. Isabel, ponle el micro a aquella señora. Te voy a tener azafata. No, azafata de vuelo. Azafata de vuelo, mi abuela. Acércale el micro. Espérate, que te va. La señora de naranja. Isabel, Cantero. Cantero. Mira, acá ha salido Cantero. Eso al final cuando me llegó el nombre. ¿Te suena algo de lo que te ha dicho Rafael de Alba? Hombre, sentimental. Tengo un hijo que se ha quedado viudo hace 3 años. Uf. Y el otro se me ha ido a Estonia. Vale, uf, entonces sí que... La, si lo tengo yo... Entonces sí que es emocional la cosa. Problemas emocionales. Sí, señora. bastante. ¿A Estonia a trabajar o de militar? A trabajar. A trabajar, ¿no? Pero debe de estar tranquila. ¿Y le está gustando? Ahí sí, debe de estar tranquila, por eso se lo digo, que está protegido de todas formas. El caso es que no me he enterado bien de lo que has dicho, ¿por qué me he puesto? ¿Qué? Claro, repítese. Porque a mí me da mucho miedo. Hay una pánico. Pero no tenga. ¿Eh? La curiosidad es que te puede más que miedo. No, me puede más el miedo. Pero he dicho, he levantado la mano porque tú estás hablando y para que tú sepas que sí has encontrado que lo que me estás diciendo. Lo que me estás diciendo. Claro, José Manuel González, pánico. Yo no me acerco a la Ouija cuando haceré. Pero sí acerco. No debe de tener miedo. La verdad que es al revés. Hay que tratar este mundo. Yo siempre digo una cosa y lo llevo a efecto desde que tengo estos cambios que estoy teniendo, que es cuando dejemos esta vida es cuando empezamos a vivir. Entonces no podemos tener miedo a nada, porque cuando dejemos esto es cuando verdaderamente nos vamos a dar cuenta qué es lo que es la vida. Y lo que le había dicho es que estaba protegida, hay una protección. Sí, es verdad que había temas profundo, fuerte, pero que debe de estar tranquila por dos motivos. Uno, ahora ya que me lo has dicho, te lo voy a desgranar un poco, ya que estás aquí. Por un lado, tu hijo encontrará otra vez la felicidad, no va a haber problema, ¿vale? Por ahí, tranquila. Y con el otro, está viviendo su vida. Vamos a Javier, mira. Vete a Abel. ¿Abel? Abel. Que está allí detrás de Rosa, que va a estar calmando. No, ha dicho Rafa, no sé si era mi abuelo o mi abuela. Yo sé que tengo a alguien conmigo, pero quisiera saber si es mi abuela. O es mi abuelo. Yo sé que mi abuelo sí que me ha acompañado. No, yo creo que he dicho tu abuela, ¿no? Creo que le pidió la abuela. Mi abuela, como, sí. Es que como ha habido varios. Sí, sí, puede ser. Yo me pierdo también. El tema de mi trabajo, es verdad que soy sanitario. Trabajo en oncología pediátrica con niños en el Virgen de Rocío. Entonces, por eso. Es muy duro. Por eso te dices. Mi abuela estaba orgullosa. Falleció a finales de julio. Entonces. Siempre me ha dado ánimo y bueno. Y por eso te dice que. Por eso me ha corregido. Cuando he dicho una palabra, me ha dicho, ¿qué está hablando? Sí, es verdad, hermana. Que como grato en el afecto de lo que estás haciendo, ¿no? Porque estás haciendo una gran labor. Además, que me ha dado dos cosquillas que no veo, no me ha dolido. Bueno, todavía tenía dos pares, vamos, y la verdad. Aunque si tenía genio, dímelo a mí. Tenemos. ¿Quién más ha salido? Cristian y Pilar. Pilar, Cristian. Hay más Pilar en el grupo. Allí hay otra Pilar. Vamos con Cristian. A él había hablado. Y debía centrar porque. A mí, al último que me ha dicho de enfermedad, será porque me han hecho este año 15 cirugías de 3 fibromalismos. La han cogido a tiempo. Por lo peor, soy de la ciudad de Andalucía y gracias a Dios no me ha cortado hasta los tobillos. Y de hecho, tengo tres dolores. La seguridad social dice: no, para el privado. Y el privado se pone: ¿y se despega hasta el 2026? Digo: ¿qué? Joder. Y estamos ahí si no se ha vuelto a reproducir otra vez. Entonces era eso. Entonces eso, claro. Pero que no, porque obviamente cuando hay ahí. La marca es que no. Por eso hablaba del tiempo. Yo lo que no entendía era el tiempo. Me hablaba de tiempo y no lo quería decir porque digo, no sé qué tiene que ver el tiempo. Y ahora, como tú. Vamos, prácticamente una semana antes de feria. ¿Vale? Uh-huh. O sea, lo que no fue eso. Uh-huh. Y pero es que otra vez tengo los colores y se pone. Vamos a quitar otro que pueda, la privada, me gastan dinero en una cirugía, son 15 cirugías. Sí. Y se pone, vamos a intentar cortar la raíz. Se pone la punta, se ve, pero no sabemos si muy profundo se pone. Y otra vez con dolores, digo. Ahí se pone la prisa, pero es que la lista de espera, digo, si pagan, no se aseguran. Sobre sí, pero hasta 2016 te puedo atender. Estoy con dolores. Claro. Sobre hoy en día, no pasa nada. Esto va a tener tu pedida. Digo, no. Claro. No, pero espérate. Si es verdad que el dolor es más una sensación de que puede haber más el cáncer, entre comillas, no es doloroso. Por eso es así de cabrito. Pues no decir otra cosa, no sé. Y cuando duele es porque puede haber una sanación interna. Vale, perfecto, entonces. ¿Vale? Y ahora, hay tres pilares. Levántate y a ver, hay una señora allí, que es aquella de allí. Hay esta chica de adelante, la tercera por este lado también. Y aquí en la segunda fila, dos más para allá de Cristian. A ver quién percibe. Mientras hablo yo con Cristina. Cristina, cuéntame una cosita, hija. ¿Tú no lo tenías claro lo que hay en el 111? Yo me iré para allá directamente. De hecho, así, y me ha dicho Marta, ¿para dónde vas yo? Para allá. Es como línea recta. Y sí que es verdad que no he podido percibir bien en ese sentido, pero es familiar vuestro, de los chicos. ¿Tuyo? Sí, es un familiar vuestro, ¿vale? Es un familiar vuestro, es como muy materno. Es un familiar muy vuestro, muy materno, muy... No, allá al córner. Exacto. Pero no sé identificar muy bien quién era. Por eso le he dicho a Marta, siéntate aquí un momento y ayúdame. Es que nosotros funcionamos en plan como un interruptor. Cuando una está enchufada, la otra está desenchufada y viceversa. Tiene un vínculo materno. Bueno, hola. Hola. Yo siempre he tenido mucha conexión con mi abuela. Mi abuela murió hace 2 años y se llamaba como yo, Andrés. Y siempre he tenido la sensación de que me acompaña. Y además era un roble. Y siempre pienso que yo, mis cosas energéticas y demás, que me acompaña algo femenino, ¿sabes? Que me ayuda y que me protege. Y eso agradezco mucho. Es muy maternal. Es como tu segunda madre, por así decirlo. Además es como muy... como cuando... achuchable. Exacto. Es muy linda, muy... Otra. Yo siempre también una sensación, que también se lo he dicho a mi Alia, a mi novia, que incluso antes de que mi abuela muriera, no sé si por eso te digo, ¿no? Hay algo que creo que me protege y creo que es femenino. Incluso antes, ya te digo, antes de hace 2 años. Y alguna vez como que lo he notado, ¿sabes? Que me ayuda y que me protege mucho. La verdad, mi sensación es esa. Pues me diría... bastante fuerte. No, además me ha llegado directo al 111. ¿Cuándo era su cumpleaños? Que no. Es que mi número favorito es el 11. Vale, entonces ya está. Sí. Además, yo siempre todo lo que he tenido en mi vida siempre me fue el 11. Vale. También hago la misma pregunta que antes. ¿Por ella a mí o no sé? Ya me ha sorprendido. ¿Es que es verdad? Que no sé si de ella a mí me ha influido o yo a esa alegría, pero es verdad que el 11. A lo mejor es una manera de tú saber identificarla. Yo sé que es de allí, que es tuya, vamos. No te sé decir el nombre en sí, pero sé que es tuya. Pues muchas gracias. Nada. Te toca a Rafael, además fue curioso que el 111 fue el que me llamó, me dijeron, ve al 111, y digo, bueno, pues voy para allá, yo no me enfado nunca. Te toca. ¿Qué pilar era? Era esta pilar. Bueno, aunque la otra pilar, subita con gafa, también tiene tela, pero bueno, la pilar de que me habían hablado ha sido. Es ella, ¿no? Sí, además había sido, me ha dicho que era su abuela, aquí me ha hablado... Javier. De problemas digestivos y que bueno, que dentro de la cabe. A ver lo que dice ella. Ah, sí, completamente. Vamos, que sí, que mi abuela sea mi abuela Pepa, seguramente. Uh-huh. Y sí, tengo problemas digestivos desde hace como 5 o 6 años. Y sí, con antibiótico, evidentemente. Y bueno, sí, es una cosa que me ha preocupado. O sea, lo tengo un bastante crónico, pero bueno. Y sé que hay algo que tuve que era malo, entonces ya, pues eso supongo que ya me riesgo, porque está todo... Que yo sé que está todo bien, porque la última revisión salió todo bien, pero bueno. Dentro de lo que te he dicho antes, no hay una gravedad, entonces yo me quedo tranquilo cuando escucho esa palabra, pero sí, es verdad que hay un malestar, es obvio. Y esa intermitencia me lo dice por eso mismo, porque estaba hablando... Es intermitente, pero cuando llega lo pasa muy mal. Sí, claro. Pero que estés tranquila, que está contigo, que te está protegiendo y que El tema sentimental no parece nada. Del tema sentimental me habla, pero eso es para ti. Vale, yo vale. Gracias. A mí estas cosas me reconfortan, Rafa. A mí también, pero me he quedado con la otra pilar. La pilar de allí al lado, bien. Pues hay unas sensaciones de ahí de unos de altibajo, pero... la pilar de la gafa ve allí y le das la mano, no, llévate el micro. Le ha dado la mano. Sí, vale. Por eso me ha dado la mano dos rostros también. Vale. Vale. Pero bien. Yo cuando ocurren este tipo de cosas, ¿sabes qué pasa? En los que ni mis niñas, ni Marta, Cristina, ni tú, Rafa, ni mi hijo, ni Javier, que los ponemos aquí a pulular con las máquinas, ni ellas que ponen esa facultad, o tú que pones esa facultad ahí, ¿no?, al servicio de las personas. Claro, a mí me vale una cosa, y es que vosotros no conocéis a nadie. Eso es lo que a mí me vale. Ni cuando venís aquí, sabéis a lo que venís, porque yo normalmente esto lo suelo improvisar. Es más, yo aquí hago como en la televisión, yo trabajo sin guión, no trabajo nunca con guión, lo que tengo lo tengo en la cabeza y voy tirando de ahí. Cuando me pones delante de una cámara, me pego dos horas y voy tirando de cabeza. La escaleta está en mi cabeza, las pausas para publicidad están en mi cabeza, las cuñas están en mi cabeza, los tiempos están en mi cabeza. Entonces todo está programado aquí arriba. No trabajo con guión. Claro, que ocurre que yo me pongo a dar la conferencia y os voy dando paso a vosotros para que contéis también historias, ¿no? Para que contéis cosas de esas experiencias paranormales en Sevilla, que sé que nos cuesta trabajo porque la hemos vivido. Es decir, yo no os pido que me habléis del caso del fantasma del mercantil del año 1832, porque sé que no. Pero sí me gusta que habléis de vuestras experiencias. Y son hechos, experiencias que son actuales. Que las hemos vivido, al fin y al cabo. Y los que la vivimos todos los días. Marta me comentaba antes también de aquí, de las instalaciones, algo de masonería. Sí. Cuéntame eso, que eso sí me ha llamado la atención. Por allá hay alguien. Lo de 54 años que debemos de... Era una persona que... el que había contactado con nosotros a través de la Spiri, que hablaba de una persona que había aquí con 54 años, la cual él acompaña. Es decir, había dos personas que tenían 54, que era usted y otra persona más. Que... ¿Le acompaña un hombre entonces? Sí, es un hombre. La voz que dijo 54 años. Y además es un hombre con bastante personalidad. Sí, sí, muy fuerte. Además, incluso lo veo muy peinado hacia atrás, pelo negro, alto, bueno. Depende de la altura, está en función de la persona. Aquella época, ¿no? Pero para aquella época era una persona que se veía robusto, fuerte y además con genio. Una persona con genio. ¿Y cómo podemos saber quién de las dos es? ¿A quién os cuadra? ¿Os cuadra una persona a ella? No. ¿A ti te cuadra? Robusta, no. Bueno, verá, nos gusta en el aspecto de... De carácter. Eso es, de serio. Yo cuando veo una persona así me acuerdo de mi abuelo Rafael, que era una persona muy seria, muy... ¿Podría ser formal? Sí, exacto. Y además todo era correcto. Un hombre que leía la Biblia, sabe leído la Biblia, a mí me obligó a leerla, ¿eh? Tu abuelo, ¿no? Mi abuelo. Entonces, dentro de ese parámetro, de una persona formal, una persona seria, una persona... Bueno, que su palabra es la ley. Ahora me ha pegado ya también, me ha dicho, escucha, que lo que yo diga es lo que es. Y digo, vale, pues eso es. Ese tipo de persona. Marta, ¿estabas con la masonería? Sí, básicamente yo funciono mucho con flashes. A mí se me van viniendo películas y es como, mira, Marta, esto. Y estando sentada, desde que me he sentado, la primera sensación que me viene y la palabra que se me viene es masonería. Y no sé, yo dándole vueltas, que cuando he llegado... cuando me ha dicho José, paseate por ahí, yo quería seguir en ese sitio, era como yo aquí. Y básicamente es como un poquito una película que lo que le he dicho a él, digo, esto tiene algo que ver con la masonería, digo, pasa algo aquí en este sitio con los masones, porque son rituales o son como especie de eventos que veo como que se forman como varios grupos y se van como cada vez uniendo más gente. No te voy a decir lo que hay abajo. Eso es en el pasado. Si se levantara. En el pasado. Si se levantara. Eso es en el pasado, ¿no? Eso en el pasado. Hay tres preguntas que nos quedan por responder. Ella lo que dice de masonería, ¿tiene algo que ver con que incluso este sitio sería que círculo? Es posible, claro. Es que además, si buscan suelo ajedrezado también. Si levantaran las piedras aquí, de aquí abajo, se descubriría algunas cosas que. Tres preguntas que nos quedan por responder. ¿Qué quieren? Empiezas tú. Bueno, pues muchas veces lo único que quieren es ayuda. Ayuda, vale. Nos quedamos con ayuda. San Luis, ¿qué quieren? No lo sabe. Es una respuesta. En el desconocimiento también está la sinceridad de la persona. No lo sabe. Muchos de ellos avisarnos. Un aviso. Hombre, yo quiero que sepan o sepamos que ellos están ahí. Que están con nosotros. Cristina. Para mí muchas veces son como consejo. Si orientación. Hay, orientación. Si hay los caminos, te ayudan a coger. ¿Por qué se manifiestan? Pues principalmente porque ellos quieren manifestarse para que sepamos que están con nosotros. Pues para eso, para decirnos que están aquí y que nos quieren dar un consejo, una ayuda o un algo. Parece que hay consenso. Para mí su manifestación viene un poquito más allá. Yo ahondo un poco más en ese tema. Ellos se manifiestan porque somos tan cerrados de mente, tan cerrados, que de alguna forma tenemos que abrirla. Para abrirnos la cabeza, la mente. Cristina. Para mí es aviso o orientación. Aviso o orientación. Parece que Cristina lo tiene claro. La más fácil. ¿De dónde viene? Conviven con nosotros. Conviven con nosotros. ¿De dónde viene? Vienen de muchos sitios. De muchos sitios. Otras dimensiones. De todas partes. Coincido con Rafa. De todas partes. Porque es lo mismo. Yo los percibo dimensionales, ultradimensionales, como ahora mismo, ¿no? Pues nos hemos dedicado. Ahora vamos a hacer con los robos y preguntas. No os preguntéis, no os preocupéis. Pero muy breve, ¿eh? Que no tenemos mucho tiempo. Esas son las preguntas principales. Hay más. Evidentemente, en casi 2 horas que llevamos aquí, se podría preguntar mucho más, ¿verdad? Vamos a un breve turno, 5 minutos de preguntas. No puedo más. Porque tengo un compromiso con el mercantil y no puedo acabar muy tarde. Unas preguntas, 2-3 preguntas y cortamos, ¿de acuerdo? Esa señora. Si quisiera saber algo y pedirle una señal, ¿me la concederían ellos esta señal? Vamos a ver. Nunca se le piden señales porque ellos para las señales son muy malos. Son malísimos. Sí es cierto que si quieres pedirle algo, pídelo a través del sueño, ¿vale? Nosotros tenemos un estado REM, cuando vamos a dormir, que estamos entre dormidos, yo le llamo estado alfa, mientras estamos que nos vamos a dormir y no. Ahí hay un instante en el cual parece que estamos meditando, estamos, ay, que si me quedo, que no me quedo, y nos vienen unas imágenes, muchas veces, que creemos que ya estamos induciéndonos en un sueño, ¿no? Pues ahí en ese estado, antes de dormir, piden que te digan lo que tú quieres saber. Ojo, te puede contestar cualquiera. Ahora, si quieres saber de alguien en concreto, te tienes que poner en ese alguien en concreto. ¿Quién más tiene preguntas? Perdone, los olores también pueden ser. Eso se llama. Yo tenía un perro que miraba a un sitio, ladraba como si hubiera alguien. Claro. Y me vino el olor a mi madre. Claro. Y entonces yo se lo dije a mi hermana. Mi hermana, como a mí me gusta, y a las cartas y eso, pues yo se lo dije a mi hermana mayor, porque decía, ¿para qué te quieren delante de tiempo? Y es que mi hermana. hermana, y su hijo también había olido a mi madre. Claro, eso es clariesencia. Eso es clariesencia. Cuando pasa eso, normalmente es la presencia de la persona. Pues lo dejamos ya por hoy. Muchísimas gracias por vuestra presencia, por llenar este local nuevamente. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. En estos últimos tiempos, en los que la información es más accesible, en los que todos estamos un poco más conectados, cuando hablamos de estos temas o cuando leen un artículo mío sobre estos temas, yo habitualmente escribo todos los domingos en el diario Huelva Información y suelo dejar mi correo electrónico o un correo de contacto por el que se puede acceder a mi persona y bueno, comentarme aquellos casos que las personas pueden tener y que les puedan estar afectando, ¿no? Y de esa forma te van llegando diferentes comunicaciones que son todas las tengo archivadas, todas están ahí, que forman parte de esas fuentes que uno tiene y que dentro del periodismo es tan importante, que unas veces se puede citar, que otras veces no se puede citar, pero bueno, son al fin y al cabo las fuentes que tenemos. Y en estos últimos meses, pues, se han ido acumulando, y a mí me ha llamado mucho la atención un caso en especial, el de un piso en la Avenida de Andalucía, que se ha convertido en el centro de episodios de fenómenos extraños que han aterrorizado a una familia que vivía en su interior y que ya venía de antiguo porque sus vecinos también comentaban que en ese mismo lugar ocurrían hechos extraños, lo que ha llevado a la familia a especular sobre la posibilidad que esa vivienda que compraron con tanto esfuerzo esté encantada. Y los sucesos, según los testigos, comenzaron ya hace meses, cuando la pareja, Marta, Javier y el pequeño, se instala en la casa tras una remodelación importante. Todo estaba bien al principio, o eso comentaba Marta, pero poco después ya ellos comienzan a notar cosas extrañas en la casa. Al principio, bueno, pensaban que solo era parte de su imaginación, pero con el tiempo empezaron a vivir hechos que ya no podían ignorar, porque ya eran fenómenos que se escapaban a su entendimiento y las primeras señales, por ejemplo, fue el comportamiento extraño de las luces. Luces que se encendían, que se apagaban solas, a veces de madrugada, sin que nadie estuviera cerca del interruptor. Se escuchaban portazos y los fenómenos, obviamente, como se deduce de mis palabras, no se limitaban a las luces, sino que también Marta recuerda cómo una noche en particular su hijo se despierta llorando en medio de la noche, su hijo Javier, y se despierta llorando asegurando que había visto una sombra al pie de su cama. Marta, Antonio y Javier, que antes he citado a Javier como el marido y a su hijo. Y el pequeño comenta, que había visto una sombra al pie de la cama, una silueta, y la describía como una sombra alta, como de una persona, pero que cuando la madre acude a la habitación, cuando escucha a ese niño llorar, allí ya no había nadie. Y sin embargo, no podía calmarse y estaba aterrorizado. Y ella lo atribuye a simplemente una especie de pesadilla que hubiera podido tener. Otra vecina del edificio, Ana Pérez, de un edificio contiguo, un edificio que está enfrente, también ha sido testigo de extraños sucesos. Ella comenta que desde el salón puede ver las ventanas de la casa. Y ella, por ejemplo, que normalmente, como comenta, suele tomarse el café en la terraza, sobre todo en estos meses que el clima ha sido un poquito más benigno y ni hacía frío ni hacía calor, se tomaba el café en la terraza y había ocasiones en las que veía la casa solas porque el matrimonio había salido, y veía cómo las puertas se abrían o se cerraban solas, y le llamaba la atención porque las luces se encendían y se apagaban solas, y decía, ¿qué hacen las luces de aquel piso parpadeando? Y cuando se fijaba, cuando fijaba la atención en la misma, veía que las luces estaban encendiéndose y apagándose, y las puertas abriéndose y cerrándose. Y era algo que realmente le llamaba la atención. Era como si algo o alguien estuviera dentro de la casa jugando precisamente con los interruptores y con las puertas. Y lo decía visiblemente incómoda ella. Lo recordaba con mucha incomodidad, porque no era algo que pudiera encontrarle explicación o encontrarle alguna lógica. Uno de los episodios más escalofriantes que ocurre fue durante una tranquila noche de octubre, mediados de octubre, cuando ellos escuchan claramente el sonido de unos pasos, según cuenta Antonio, el padre de familia, y él fue a revisar pensando que podía haber entrado alguien o cualquier otra circunstancia extraña, o que pudiera haber alguien en la zona del tejado, pero no encontró a nadie. Y lo curioso es que esas pisadas sonaban como si alguien estuviera caminando con una forma pesada o con unos zapatos pesados, pero ellos estaban allí completamente solos. A estos sucesos suma el testimonio de Lucía Morales, que es amiga de la familia y que afirma haber visto una figura oscura en el pasillo durante una visita. Ella necesitó ir al baño, cogió el pasillo que da al baño que está a mano izquierda, y fue cuando vio allí una especie de sombra parada que a ella la dejó muy nerviosa. Ella comentaba que parecía la silueta de una persona, pero que cuando se acercó desapareció en un segundo. Y lo peor fue la sensación de frío que la dejó y que no podía prácticamente ni explicar. O José, un vecino ya mayor, que indicaba que en los años 90 allí vivía una familia y uno de los miembros, un hombre ya mayor, murió de una manera trágica y nunca hubo confirmación de que murió. Tampoco es una cosa donde los vecinos se deban de meter. Pero dicen que desde entonces el espíritu vaga por aquella casa. Y lo cuenta a forma de anécdota, pero es una hipótesis que se baraja. A pesar del miedo que le genera, la familia ha decidido mantenerse en la casa. Porque, primero, no hay dinero para meterse en otra hipoteca y esperar una venta. Y también es verdad que la actitud que ellos tienen ahora mismo, que es una actitud bastante tranquila, dice que la experiencia la llevan ya ganada y que ha sido agotadora. Y que estaban cansadas, pero que no podían simplemente marcharse. Que había días en los que parece que todo está tranquilo y otros días en los que todo está revuelto. Y para obtener más explicación, Rafael de Alba, compañero, médium, amigo, es el que también habla con la familia, y él comenta que es un caso interesante donde hemos podido comentar directamente anomalías como fluctuaciones electromagnéticas, cambios bruscos de temperatura, que no podemos confirmar nada aún, que los testimonios son creíbles y los fenómenos sugieren que algo está ocurriendo en la casa, pero que todavía hay que seguir investigando y que hay muchas alternativas, muchas posibilidades, muchas opciones para saber qué es lo que está ocurriendo, pero que desde luego esto podría ser parte de problemas eléctricos, hasta fenómenos psicológicos o fenómenos paranormales. Y la investigación continúa. Y mientras, pues, atrás quedan esas puertas que se abren, que se cierran, esas sombras que se ven, y que es solo una serie de coincidencias o realmente hay algo más allá de lo visible en esta antigua vivienda que se manifiesta actualmente ante sus inquilinos, ante sus moradores, ante sus propietarios. Es lo que no sabemos, pero desde luego es una experiencia que están teniendo ahora mismo y que desde luego está resultando sumamente traumática. Hay más, hay otro caso que también he tenido la oportunidad de investigar en estos días y que me ha llevado a la denominada Casa del Muerto. A veces se les ponen nombres a este tipo de edificios y la verdad es que a uno le gustaría saber quién los bautiza de esta forma, ¿no? La Casa del Muerto está en la zona de la Sierra de Aracena, sin con esto decir que está en Aracena, simplemente está en ese entorno. Es una antigua casona que ha despertado el interés de investigadores de fenómenos paranormales. La llaman la Casa del Muerto, aunque es una vivienda que tiene una historia muy sombría, igual que las experiencias que relatan en sus pasillos. La casa es de aspecto austero, está rodeada de vegetación, espesa, y atrae a quienes buscan los misterios que encierran en su interior. Los testimonios de quienes han entrado hablan de psicofonías, hablan de sombras extrañas, de bruscas bajadas de temperatura e incluso de la aparición de una figura que muchos identifican con una persona, el dueño, fallecido también en la casa. Los rumores sobre la Casa del Muerto comenzaron hace años. Yo, de hecho, le he perdido la pista incluso a cuando se comienza a hablar de una casa encantada que para colmo está perdida en medio de la sierra y que a mí me llega casi por casualidad a través de un grupo de investigación de Sevilla. Comienza esa historia hace años cuando se supo de, bueno, el trágico suceso que marca a sus antiguos propietarios. Según cuentan, a modo de leyenda, un hombre quedó devastado anímicamente, emocionalmente, tras la muerte de su esposa, una pérdida que lo sumió en una tristeza muy profunda y sus días a partir de aquel momento se apagaron rápidamente. Falleció, de hecho, poco tiempo después, en la misma casa, en el mismo dormitorio. En ese mismo hogar al que se había aferrado como si fuera el último lazo que lo unía con su difunta esposa. Y desde entonces hay quienes creen que el espíritu de este hombre aún deambula por los corredores y habitaciones, incapaz de abandonar el lugar que fue su hogar y su última conexión con la vida. Uno de los fenómenos más impactantes que se cuentan en la Casa del Muerto son el de las psicofonías. Según los testigos, allí se asegura haber escuchado en las grabaciones y en algunos casos incluso a oído simple sonidos extraños, gemidos, susurros y una voz profunda que parece articular palabras incomprensibles. Antonio Ruiz, que ha visitado en ocasiones aquella casa, comentaba cómo él graba la voz de un hombre susurrando algo que no puede explicar puesto que no es audible, en el sentido de que no es comprensible. Es como si alguien, decía Antonio, intentara decir algo, pero el sonido llega a través de una especie de neblina, distorsionado, como si viniera desde otro plano. Eso es lo que dice el testigo. Y son psicofonías que han sido analizadas con equipos especializados, informáticamente hablando, pero que hasta ahora, la verdad, el sonido no se distingue claramente, aunque sí lo intuimos, y es complicado. Es complicado, es como si dijera hogar mío o amor mío, algo así dice. Claro, con estas historias lo que ocurre es que son muchas las personas que acuden a estos lugares. Hay otros visitantes que aseguran haber visto sombras que cruzan fugazmente las habitaciones, siluetas que se desvanecen al intentar observarlas con detenimiento, no permiten que se esté demasiado tiempo a la vista, sino que la persona tiene la impresión que esas figuras pues simplemente aparecen delante tuya durante breve espacio de tiempo, un lapso de tiempo bastante corto, y desaparecen. Y los que han tenido la oportunidad de verlo con más detenimiento hablan de la figura de un hombre que ha sido descrita en repetidas ocasiones, casi siempre como un individuo de complexión delgada, vestido de manera anticuada, con la mirada perdida, que evidentemente ya es un patrón más detenido en cuanto a la observación, y que algunos interpretan que esa mirada tiene entre una mezcla de tristeza y también de desconcierto. De esa forma, Rosa, una chica de Aracena, comenta que ella lo vio en el corredor, al final de la casa, en uno de los pasillos. Y cuando avanzó para acercarse, simplemente se desvaneció. Ella había acudido al lugar en busca de experiencias paranormales con un grupo de amigos. Y comentaba que fue algo muy extraño, que sintió como si estuviera congelada, incapaz de moverse, hasta que aquella figura desapareció. Y de pronto sintió un escalofrío inexplicable. Uno de los fenómenos que más impacta precisamente es ese, el de la bajada de temperatura tan brusca que se puede llegar a sentir en este lugar, que no tiene aparentemente una explicación razonable. No parece que sea algo que cualquiera pueda decir, pues puede venir de una corriente de aire o algo. Cuando allí vas en verano, que aprieta el calor, y más en la sierra, y la temperatura es gélida, uno se da cuenta que algo muy raro está ocurriendo. Y por eso, quienes van allí suelen llevar una estación meteorológica pequeña, que de poco sirven en estos lugares, puesto que las que más orientación nos pueden dar son las profesionales, pero bueno, que a falta de pan, buenas son tortas, y han registrado esas caídas de temperaturas tan abruptas. Las personas que entran en ese lugar suelen describir que se tienen sensaciones de opresión en el pecho, ansiedad. Un frío que no parece tener relación con la temperatura exterior. Y un silencio que es abrumador. Al entrar, decía otro testigo, bajó tanto la temperatura que se me erizó la piel. Aunque fuera, hacía calor. Era como si el frío viniera de la propia casa, o tal vez de esa presencia que dicen que aún ronda sus muros. Las experiencias en la casa del muerto son variadas, pero la mayoría comparten la sensación de que algo no quiere que abandone el lugar sin antes ser testigo de lo inexplicable. Algunos afirman que al entrar sienten una tristeza abrumadora, como si la pena que llevó al dueño de la casa a su fin se impregnara en las paredes y alcanzara a quienes pisan el suelo. Ese mismo suelo. Es como si él estuviera allí, dice Andrés Sánchez, un apasionado de los fenómenos paranormales. Él nos decía que es como si aquel antiguo propietario estuviera allí, en algún rincón de la casa, observando con tristeza, retenido por algo que no lo deja ir. Y muchos han llegado a creer que el espíritu del hombre se ha quedado apegado a la casa, aferrado a ella en una especie de limbo, incapaz de aceptar la partida. La casa del muerto en la Sierra de Aracena continúa atrayendo a aquellos que buscan respuestas a lo inexplicable. Continúa llamando la atención de aquellos que viven el misterio y que quieren respuestas. Las historias de quienes han visto y sentido lo inexplicable en este lugar y que alimentan la fascinación y el temor en torno a este enigmático sitio. Algunos creen que el espíritu que habita en la casa no busca causar daño ni miedo, sino simplemente permanecer en el lugar que fue testigo del amor y también del dolor. Otros, sin embargo, prefieren no arriesgarse y dejar en paz al que consideran un alma atormentada. La casa del muerto sigue en pie, silenciosa, sombría, en la Sierra de Aracena, esperando quizás que alguien descifre los secretos que aún guardan aquellos muros y que pueden tener una intrínseca relación con ese pasado que a uno